esos raros peinados. Martita es la prima menor de mi mamá. Es 6 años mayor que yo, muchísimos años cuando yo tengo 12. Viene a Mar del Plata en verano de vacaciones porteñas. Sale todas las noches y se arregla para salir durante mucho tiempo en el baño. Nos altera la ducha de 4 hermanos. Ella tiene el pelo ondulado como mi mamá, pero Martita tiene el pelo muy largo y mi mamá bastante corto. Se hace la toca casi todos los días. No entiendo qué es esa montaña en que parece un balde cubierto por un pañuelo. Nosotros terminamos de ducharnos y ella se apodera del espejo del baño. Mi mamá, que es muy coqueta, le dice que se aplique un spray para que le quede firme el peinado. Tiene permiso de tomar uno con la nueva tecnología en aerosol. Entusiasmada, Martita se hace un peinado alto. Agarra un aerosol del placar de ese baño. Nosotros, esperando afuera para ver el peinado nuevo. Nunca vi llorar a alguien así. Nosotros sorprendidos de cómo mami lloraba de risa y nosotros riéndonos con ella. Martita sale del baño con el pelo achatado y grasiento por haber usado el aerosol, pero con limpio muebles. La voz, Eduardo Nachman.